una lectora nos cuenta que compró un librito para niños sobre San José, de una editorial que no voy a mencionar. Y se sorprendió porque cuando estaba por llevar el libro al niño, a su hijo, supongo yo, describe a San José como viudo y que luego se casó con la Virgen. Cuando fuimos a reclamar en la librería, y muy bien que hayan ido a reclamar, yo hubiera pedido que me devuelvan el dinero, ¿no? Nos dijeron que era una corriente teológica actual. ¿Tienes algún comentario sobre el tema? Antes no, pero ahora sí. Definitivamente, decir que San José era viudo es como decir que San José era rubio. Es imposible afirmarlo. Nadie lo vio que pueda dar testimonio y nadie, no existe ningún registro histórico de esa naturaleza. En segundo lugar, decir que esa es una tendencia teológica nueva es una... no voy a ser tan duro de decir que es una mentira, pero voy a decir que es una gran exactitud para hacer lo más justo posible con la explicación que le dieron en la librería. Esta no es una tendencia teológica nueva para nada. Primero, que decir que San José fue viudo no es una afirmación teológica, es una afirmación histórica. Y, en consecuencia, tendría que sustentarse con algún tipo de recurso histórico. Si alguien dice, mira, en el siglo II se han encontrado manuscritos que hablaban de San José como viudo, caramba, eso es interesante. Estamos hablando de que posiblemente testigos de los hechos habrían podido contar a alguien que recogió estos testimonios. Pero si no dice eso, ¿no? Si no tenemos pruebas históricas, decir que San José fue viudo es un absurdo. Ciertamente, en una tradición que se desarrolla sobre todo por ahí por el siglo XVIII y XIX, en el centro de Europa, San José es representado como una persona anciana, con ya entradas profusas en la cabellera, ¿no? El pelo cano o la barba cana, y de alguna manera esta visión de San José se basa en un hecho histórico y en un hecho de suposición. El hecho histórico es que nosotros sabemos que San José está en la infancia de Jesús, incluso hasta los 12 años está San José, porque nosotros sabemos que José y la madre, cuando Jesús tiene unos 12 años y se extravía en el templo, están vivos, ¿no? Los evangelios nos dan testimonio de eso. Pero luego, cuando Jesús comienza su vida pública, San José ha desaparecido, lo que legítimamente hace pensar que para los 30 años de Jesús, José ya no estaba vivo, ¿no? Entonces, eso hace suponer, de repente ya era anciano y por eso murió anciano. Bueno, la media de edad en el Oriente Medio en esa época, para los hombres, era de 50 años. Supongamos que San José vivió hasta los 25, ¿no? Que vivió hasta los 55. Si San José vivió hasta los 55, eso quiere decir que se habría casado fácilmente a los 25 años, para no decir 20, y en consecuencia sí era joven. Y acá está el segundo tema que nos presenta a San José como viejo, que es un tema especulativo. Y a este tema se refirió el Papa Juan Pablo II, cuando dijo: muchas veces San José es representado como un anciano, como haciéndonos suponer, ya que está el argumento, la razón por la cual se le presenta como anciano, como haciéndonos suponer que la virtud dependía de su edad. ¿Qué virtud? La virtud de la castidad. Porque tenía que vivir un matrimonio casto con la Santísima Virgen María. Justamente lo que dice el Papa Juan Pablo II es: ¿por qué no pensar más bien que San José fue joven como la Virgen y que su virtud se basaba precisamente en la calidad de su persona y su fidelidad a Dios? Es decir, que la razón por la cual San José era un casto custodio de la Virgen Santísima y del Redentor, por su virtud, no por su ancianidad. Y una afirmación de esta naturaleza, aunque no lo sabemos, con certeza, porque nadie ha visto a San José que pueda darnos testimonio directo de los detalles de su edad, sí tenemos la lógica divina. Sabemos que Dios escogió a lo largo de la historia, cuando escoge a sus jueces, a reyes o profetas, ¿no?, los escoge usualmente, o mejor dicho, siempre basado en un criterio, el criterio de la virtud, no el criterio de la belleza ni de la fortaleza física. Cuando unge a David, por ejemplo, unge al más pequeño, que tiene la virtud y el coraje de derrotar a alguien como Goliat, al gigante de los filisteos. Y en varias ocasiones nosotros vemos que el preferido del Señor son los menores, son los pequeños, y que son escogidos precisamente por su sencillez de corazón y por su virtud, no por su edad, no por su tamaño, no por su fortaleza, no por su belleza, ¿no? Y si es que Jesús es el Hijo de Dios, y sabemos que es el Hijo de Dios, y la Virgen Santísima fue preservada del pecado, y en consecuencia se puso como cabeza de la casa a un hombre que tenía que convivir con una virgen, milagrosamente virgen, que además había sido preservada del pecado original, y tenía que cuidar de un niño a quien tenía que enseñarle las primeras palabras, enseñarle a comer, enseñarle más tarde el oficio de carpintero, que no era ni más ni menos que su creador, Dios, su Dios. Entonces, ¿qué tipo de perfil tenía que tener San José? ¿Qué tipo de perfil hubiera escogido Dios? ¿A alguien que era virtuoso porque era ancianito? ¿Alguien que tenía que responder con prontitud? ¿Alguien que tuvo que irse caminando a Egipto y asegurarse que en el camino a Jesús no le faltara comida? No le podía faltar comida al Salvador del mundo. Imagínense ustedes. Esa partida a Egipto, en medio del desierto, a un lugar donde no hablaba el idioma. ¿Cómo no pensar más bien? Todo apunta a pensar más bien en que San José era joven, viril, fuerte, entregado, generoso, y que justamente estaba en su virtud, en su austeridad, en su integridad, en su hombría de bien, en su auténtica masculinidad, que significa señorío de sí, gobierno de sí mismo, precisamente la virtud, junto con una enorme humildad. Entonces, cuando uno pasa por el rango de las virtudes de San José, que es un modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad, de solicitud, de disponibilidad, entiende por qué la Iglesia lo ha hecho patrono de la Iglesia contra el demonio, patrono de la buena muerte, patrono de los consagrados por su castidad, patrono de los padres de familia por ser ejemplar protector de la Virgen y del niño, patrono de los trabajadores por carpintero y trabajador, patrono de las necesidades materiales de todos aquellos que pasan, que pasamos por angustias económicas, y que justamente es aquel que es capaz de proveer, porque sabe lo que significa pasar por angustias económicas y proveer. Entonces, obviamente, las tendencias teológicas josefinas hoy en día, es decir, de los estudios de San José, se dirigen precisamente al tema central de señalar que San José muy probablemente fue joven y no anciano. Y lo que ciertamente queda fuera de toda duda es que no existe ningún argumento teológico, histórico o de otra naturaleza que nos diga que San José fue un viudo que primero vivió una vida de casado normal, que no fue preservado por Dios de una manera particular para cumplir con esa misión. Y más bien me suena a mí a que si tiene algo de nuevo, será de tendencia protestante, que trata, por supuesto, de minimizar el papel de San José y de la Santísima Virgen María, no así nosotros los católicos. Que viva San José y que ruegue por nosotros. Que tengas un buen día.